ojalá que les sirviera pues a nuestros hermanos y hermanas de afuera, porque cuando el pueblo manda, nadie lo puede destruir. Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx. Y acá, en Argentina, consulta www.redchiapas.org. Hemos llegado al final del Ombelico del Mundo, por lo menos en su edición número 34. Hemos dado una vuelta bastante importante por el mundo, como todas las semanas. Y bueno, nos estamos despidiendo hasta la semana que viene, ¿no? Como siempre, ¿no? Si es que todo sigue igual. Programa 35, con lo cual seguimos creciendo, uh-huh. Como dijimos al principio. Después del Día del Trabajador y un viernes. Va a ser fin de semana largo, los invitamos de todas maneras a quedarse. Bueno, la gente que por ahí no se va de vacaciones, se queda en su casa, que está bueno también hacer eso una vez cada tanto. A las 5 de la tarde, el viernes, van a poder escuchar L'Ombelico del Mundo. Antes de despedirnos, queríamos presentar lo que vamos a escuchar a continuación. Y nada, pedirles que presten bastante atención a las palabras que van a escuchar. Se trata de Gabriel García Márquez, quien, como todos sabemos, ha fallecido recientemente. Y que hemos decidido recordarlo de alguna manera a través de sus propias palabras. Él ha dado un discurso en 1982 en Estocolmo, en el momento de recibir el premio Nobel a la literatura por parte de la Academia Sueca, a donde justamente habla de la situación de América Latina y cómo América Latina es vista por parte de Europa. Los invitamos a prestar particular atención a este pequeño audio que dura unos 3 minutos, la verdad es bastante corto, hemos recortado muchísimo el discurso, pero sobre todo a pensar cuán actuales son las palabras que usó García Márquez en ese momento. Así homenaje, nos sumamos al homenaje que hicimos todos los periodistas en realidad, uh-huh. Durante todos estos días a este compañero, y ahí estamos. Fernando Gómez es quien estuvo allí en la operación técnica del Ombelico del Mundo número 34. Matías Otero. Hasta la semana que viene. Julia Varela. Nos vemos la próxima. Federico Larsen, quien les habla. Nos vemos la semana que viene. América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental. No obstante, los progresos de la navegación, que han reducido tantas distancias entre nuestras Américas y Europa, parecen haber aumentado en cambio nuestra distancia cultural. ¿Por qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de un cambio social? ¿Por qué pensar que la justicia social que los europeos de avanzada tratan de imponer en sus países no puede ser también un objetivo latinoamericano con métodos distintos en condiciones diferentes? No, la violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de injusticias seculares y amargura sin cuento, y no una confabulación urdida a 3,000 leguas de nuestra casa. Pero muchos dirigentes y pensadores europeos lo han creído, con el infantilismo de los abuelos que olvidaron las locuras fructíferas de su juventud, como si no fuera posible otro destino que vivir a merced de los dos grandes dueños del mundo. Este es, amigos, el tamaño de nuestra soledad. Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años,